comunicación, y hemos visto posiciones que tú has tenido que son, pues, que cada vez más se alejan de lo que piensan los periodistas o que están apoyando al gobierno nacional. Danos tu reflexión sobre todo de lo que está pasando con la libertad de expresión y la amenaza que se cierne sobre algunos medios en el país. Bueno, mira, en primer lugar aclararte, buenos días, agradecer la invitación y aclararte que yo fui presidente del Canal 8, no vicepresidente, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que tú has planteado. No se trata de que yo tenga puntos de vista diferentes a los que tienen algunos periodistas que apoyan el gobierno. Yo creo que eso es parte del debate que hay que dar en Venezuela, porque creo que la unanimidad ha sido uno de los factores que le ha hecho mucho daño al periodismo venezolano en estos años. La unanimidad que hay en los bloques políticos que se enfrentan, es decir, unanimidad en el pensamiento unánime, pues, en cada uno de estos bloques, que no es un pensamiento dado al debate democrático, ¿no? En tal sentido, bueno, yo lo que he hecho es, si se quiere, tratar de abrir una brecha para que ese debate se dé. Y creo que se ha logrado un resultado, chicos. Yo estoy contento porque, a pesar de las agresiones y de los insultos de los cuales he sido víctima en algunos programas del Canal 8, sobre todo en el programa Lojilla y en Dando y Dando, en caso de Dando y Dando no han sido insultos, han sido cuestionamientos, ahí ha sido más respetuoso, obviamente, pero en el caso de los Villas, bueno, insultos y descalificaciones, a pesar de eso, fíjate, se ha abierto un debate en el seno del chavismo, y a partir precisamente de lo que yo he planteado en el caso de Globovisión, que yo digo que la mejor manera de taparle la boca, pues, a un canal como ese, no es cerrándolo, sino haciendo de Venezolana de Televisión y de los medios del Estado medios libres, medios para el debate, ¿no? Y abiertos a todas las corrientes de pensamiento. Eso, por supuesto, en algunos sectores no gusta porque, bueno, le pongo el dedo en la llaga, pero obviamente que esa es parte de la discusión que tenemos que dar los venezolanos, ¿no? Y sobre todo los periodistas que de alguna u otra forma hemos estado comprometidos con el proceso del cambio en Venezuela, ¿no? El problema es que esa ausencia de debate y la tendencia que tienen algunos colegas en el campo del chavismo a la unanimidad y a la adulancia impiden, pues, una discusión seria y de fondo sobre esta materia, ¿no? Sí, bueno, Vladimir, en la línea telefónica, en la otra línea telefónica tenemos a Nicari González, que ella es la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Te pedimos que entonces te quedes con nosotros en línea y escuches lo que tiene que decir Nicari con respecto al tema de los medios de comunicación en Venezuela. Ellos tienen hoy prevista una manifestación en la vereda del lago acá en Maracaibo en conmemoración de la finalización de la concesión de RCTV o cierre del canal, tal como lo dicen medios, la gente que está, pues, en la oposición. Escuchemos entonces a Nicari y le damos la bienvenida acá Según Como Se Mire por Luz FM. Muchísimas gracias, bueno, saludos a todos ustedes, también a Vladimir Villegas, en solidaridad con Vladimir, y bueno, no solamente con Vladimir, los hermanos Villegas han sido golpeados en los últimos meses por parte de personas o de sectores que son irracionales, ¿no?, incluyendo a Mario Villegas, gran comunicador social y estimado colega. Bueno, con respecto al debate que se está dando, tenemos que decir y observar con muchísimo detalle cómo cada día más se busca generar autocensura. Eso es el único fin. Hemos escuchado también con pesar cómo algunos colegas, incluso medios de comunicación acá en el estado Zulia, ya han decidido bajarle el tono, y hago este comentario de manera muy responsable. Algunos medios o algunos programas de opinión, luego del anuncio hecho por Conatel y por Diosdado Cabello, en particular a quien se le comendó esta extraordinaria labor de acosar a los medios de comunicación, pues ya hay algunos colegas y algunos medios de comunicación que han dicho que van a bajar el nivel. Yo lo lamento mucho por ellos, porque verdaderamente pareciera que no estamos entendiendo la situación particular en la que estamos en este momento en Venezuela, donde por el contrario la solución es bajar la voz, sino simplemente mantenernos en tono crítico, en tono conciliador, que también es muy importante, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es aupar o generar apasionamientos que son innecesarios y generar intolerancia. Eso no es lo que debemos hacer los comunicadores sociales, pero callarnos la boca no es la solución, es la salida más cobarde, la salida más cómoda, la salida más que pareciera más sencilla en este momento, pero que a la larga le hace un daño enorme al proceso democrático en Venezuela. Pero la discusión tiene que ser primero una discusión a lo interno, ¿no? ¿Cuál es el papel que estoy jugando como comunicador social? ¿Cuál es el papel que juego dentro del medio en el cual me desenvuelvo en este momento? y de qué manera podemos contribuir cada uno de nosotros, independientemente de nuestras ideologías, en el crecimiento democrático, el fortalecimiento de la democracia. Tengo que decirte también que ayer escuchaba al señor Contralor General de la República diciendo que está abrupto esa barbaridad de que en Venezuela hay exceso de libertad. Una cosa es que tengamos que ser responsables, y eso está planteado perfectamente en nuestro código de ética, y tenemos que reconocer que en muchas ocasiones hay colegas que no se hacen responsables por las opiniones que emiten o por las informaciones que transmiten. Pero más allá de decir que hay un exceso de libertad, el señor Contralor usted está confundido, a lo mejor hay un exceso de libertad para los corruptos, que hacen y deshacen, y vemos que no se están haciendo los procedimientos respectivos con el equilibrio y la ponderación del caso para poder investigar incluso altos jerarcas de este gobierno, que todo el mundo sabe perfectamente que han aumentado sus riquezas en los últimos años. Entonces, bueno, continúa esta campaña por parte de voceros importantísimos del gobierno, y nos encantaría escuchar más bien, bueno, luego de las informaciones transmitidas en este o en otro canal, o en Globovisión, o en Radio Caracol, en Venevisión, en Televen, vamos a abrir una investigación, porque ciertamente se está manifestando que hay una situación irregular. Pues no, la solución no es investigar la denuncia, sino investigar al denunciante, y en este caso al canal o al medio de comunicación. A las 7:15 continuamos nuestro debate en Según Cómo Se Mire. Tenemos en la línea dos invitados de primera línea. Se tratan de Vladimir Villegas, expresidente de BTV, periodista reconocido en todo el país, y Nicari González, secretaria general del CNP Zulia. Quisiera plantearle en este momento una pregunta a ambos. Y es sobre un tema que tocaba Nicari, importantísimo, que sería quizá el objetivo final de toda esta situación, no solo con Globovisión y RCTV, sino también las críticas directas que hay por parte de voceros oficiales encabezados por el presidente de la República en contra de la prensa, y que se trataría de la autocensura de los medios. ¿Ustedes creen, tanto Vladimir como Nicari, que esta situación o todo lo que se ha adelantado, las declaraciones, surten efecto en los periodistas? Es decir, que efectivamente nosotros los colegas estamos autocensurados o permitimos censurarnos al momento de escribir textos, de tener alguna opinión a través de los micrófonos. Quisiera darle la entrada, la palabra a Vladimir, que estaba allí todavía en la línea. Bueno, mira, saludos a Nicari y gracias por sus expresiones, ¿no? Y saludo a todos los colegas allá en el estado Zulia. Fíjate, yo creo que la censura y la autocensura han estado presentes en toda la historia del periodismo venezolano. Ahora, allí entran elementos de decisión de tipo personal, ¿no? En algunos casos, y en otros de decisiones de las empresas, porque a veces la autocensura no es del periodista, sino de la propia empresa. Y entonces el periodista debe ser comedido, no porque quiera, sino porque se lo imponen, ¿no? Eso ya en ese caso no estaríamos hablando, en el caso del periodista, de una autocensura, sino de censura. Ahora, también hay casos, obviamente, en los cuales periodistas que pueden trabajar en un medio como Globovisión, que es opositor, no independiente, sino opositor, o en un medio como Venevisión o Venezolana de Televisión, pueden también tener actitudes que tiendan hacia la autocensura. Y en una situación como esta, eso es, digamos, moneda corriente. Me parece que es un riesgo. Y es muy lamentable que esté, digamos, en el ambiente una situación como esta, porque, bueno, lesiona obviamente no solamente la libertad de expresión del periodista, que la tiene como ciudadano, sino la libertad del ciudadano a estar plenamente informado. Entonces, precisamente por el miedo, precisamente por el temor, pues, a represalias, a veces se dejan de informar elementos que son vitales para la comprensión de determinados fenómenos. Y eso es parte, pues, de la discusión que tenemos que dar, una discusión sin censura, sin tapujos. Y bueno, también, aparte de la censura, diría que existe el chantaje ideológico. Lo existe en medios como Globovisión y lo existe en medios como Venezolana de Televisión, lamentablemente, tengo que decirlo. Nicari, tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias. Bueno, coincido con Vladimir en los planteamientos que está haciendo. Creo que estamos llamados, sobre todo en este momento, a reflexionar. Yo corto el tapete el tema de la autocensura porque es evidentemente una de las situaciones que se está presentando. Y con respecto al chantaje, evidentemente, esta reitero, la decisión de hacer una revisión nuevamente a las concesiones pide, evidentemente, que los medios, que los comunicadores sociales recurran a la autocensura para salvar el pellejo, hablando coloquialmente. Ahora, es interesante todo esto que nos está ocurriendo. Yo creo que más allá de ver la situación desde un punto de vista apocalíptico, tenemos que pensar que toda esta crisis nos va a llevar a tener un mejor periodismo, porque nos está llevando a reflexionar, a saber realmente cuál es el papel que tenemos que cumplir dentro de una sociedad incluso a mirarnos el ombligo, ¿no? Que estamos haciendo desde cada uno de los medios de comunicación, que se hace a través de los medios del Estado, hacer hincapié en que nosotros tenemos que rescatar espacios, que los tenemos, cada ciudadano tiene el control remoto en sus manos, pero también tenemos que hacer, o tiene que existir dentro de los medios de comunicación, el respeto ante que nada. Y evidentemente hemos caído en un irrespeto en diversos sectores, tienes programas o vemos cómo se censura a los programas de opinión de los medios privados, pero no hay ni una palabra para programas tan nefastos, y yo lo digo con muchísima responsabilidad y con vehemencia, como los papeles de Mandinga, en los cuales, bueno, calificativos peyorativos abundaban en cada uno de los minutos de transmisión. Entonces, ese es el tipo de programas que nosotros no construyen sociedad, por el contrario, transmiten antivalores, y nosotros como comunicadores sociales tenemos que estar atentos en que se empiece a hilvanar con total responsabilidad contenidos que de verdad contribuyan al crecimiento de una sociedad. A esta hora entonces le recordamos a la audiencia de los FM 102.9 que estamos debatiendo sobre la situación de los medios de comunicación en Venezuela, y hay una pregunta que también pues resalta en toda esta diatriba que hay sobre los medios de comunicación, y tiene que ver con que ustedes, por ejemplo, el Colegio Nacional de Periodistas está siendo acusado de haberse convertido en un apéndice más de los medios de comunicación, obviamente privados, y otra diatriba que hay es con respecto al rol político que han asumido los medios de comunicación por la crisis de los partidos. Todavía estamos en medio de una crisis tan severa de los partidos políticos que los medios de comunicación, en vista de esto, han asumido este rol. ¿Cuál es la opinión que tiene, por ejemplo, Vladimir Villegas sobre este respecto? Bueno, perdimos a Vladimir Villegas, vamos a intentar conversar de nuevo con él, pero bueno, tenemos a Nicari en la línea. Nicari, ¿cuál es tu opinión de este planteamiento? Mira, parece que se quiere estigmatizar a los comunicadores sociales y presentarlos, como decía nuestro presidente William Echeverría, como lucos políticos. ¿Qué hace de un comunicador social, o qué impide que un comunicador social también tenga una impresión acerca de lo que está pasando en Venezuela? Nosotros también tenemos derechos civiles y somos seres humanos que, al igual que el resto de la sociedad, padecen los problemas más sensibles que tenemos en este momento en el país, como lo son, por ejemplo, la inseguridad. Entonces, yo creo que esos ataques hacia el Colegio Nacional de Periodistas surgen simplemente porque, luego de 10 años de haber tenido un colegio que, bueno, que estaba desarticulado, ahora tienes un colegio en el cual está funcionando casi todas sus seccionales a todo tren, a toda marcha, y esto genera escosor. Evidentemente el presidente o algunos voceros gubernamentales les debe causar disgusto el hecho de que nosotros nos pronunciemos con respecto a los ataques a los periodistas. ¿Por qué no reconocen, por ejemplo, cuando nosotros hemos denunciado que grupos como La Piedrita actúan con total impunidad? ¿Por qué, en vez de atacar al Colegio Nacional de Periodistas por estos señalamientos, no se investiga La Piedrita? Entonces, es evidente de que el Colegio Nacional de Periodistas está en la mira porque ha asumido un rol de ser crítico ante una situación que se está presentando. No debemos tener miedo en asumir posturas políticas. Una cosa es la política, otra cosa es el partidismo, ¿no? Y más allá de eso, cada uno de los comunicadores sociales también tiene derecho a formar parte de los partidos políticos si es su gusto. Ahora, al momento de defender nosotros al gremio, que eso, en eso sí quiero ser muy puntual, no podemos verlo en cuestión de colores ni en cuestión de partidos políticos. El CNP Zulia, por ejemplo, se ha pronunciado con igual vehemencia cuando han sido agredidos equipos de medios privados, equipos reporteriles, y lo ha hecho con vehemencia cuando han sido agredidos colegas periodistas de medios oficiales, porque nosotros no podemos aceptar la violencia de parte de ningún sector en este país. Entonces, mi llamado simplemente en este sentido es a ver cómo cobra cierta conveniencia el hecho de atacar un CNP que simplemente decidió romper con el silencio. Sí, retomamos, Nicari, el contacto con Vladimir Villegas, colega desde Caracas, y queríamos consultarle a Vladimir en cuanto al rol político de los medios de comunicación. Es una denuncia reiterada por parte del presidente de la República, un fustigamiento importante que hay desde medios oficiales. Cuéntanos, Vladimir, tu opinión al respecto de este debate. Bueno, mira, el rol político de los medios quedó claramente comprobado en Venezuela el 11 de abril del 2002, por ejemplo, si hay alguna duda. Eso no tiene ninguna discusión. El tema está en la capacidad que tengan o no los medios para regresar al espacio que le corresponde como tales y cumplir su papel sin estar usurpando el rol, por ejemplo, de los partidos políticos. Eso no quiere decir que un medio no pueda hacer una crítica, no quiere decir que un medio no pueda denunciar una situación de corrupción o alguna anomalía, alguna irregularidad, pero, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, te escuchamos, Vladimir. Bueno, pero no puede ser, por ejemplo, como ha ocurrido en el caso de Globovisión, que yo lo he criticado, que sea un canal, un partido político con cámara, que su presidente, por ejemplo, esté viajando con dirigentes políticos de oposición a trazar estrategias fuera del país. Yo no creo que eso le haga bien ese medio. Yo no estoy diciendo que por eso hay que cerrarlo, pero no creo que sea el papel que le corresponde a un medio. Como tampoco creo que ese sea que el rol que está cumpliendo en la actualidad el canal del Estado sea el rol que le compete. Entiendo que en un momento de confrontación política como el que se vivió en el 2002 no había otra alternativa, pero hoy en día yo diría pues que la mayoría de los medios audiovisuales abandonó esa política de inmiscuirse en planes de desestabilización como lo aplicaron en el año 2002, que fue más que evidente pues el compromiso de los propietarios de medios privados con acciones contra la democracia, ¿no? Eso yo creo que es parte de la discusión que tenemos que dar en el gremio. Y yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre le he reclamado al Colegio Nacional de Periodistas y sobre todo al sindicato, se lo reclamé en su momento, bueno, fue que no hubo un pronunciamiento claro en su momento de condenar el golpe de Estado. Y yo se lo dije incluso en una oportunidad a Gregorio Salazar en un foro, mira, yo estoy esperando todavía que el sindicato condene públicamente eso, porque es que también aquí hubo situaciones lamentables de colegas pues que salieron firmando un remitido en apoyo a Carmona, por ejemplo. Eso tampoco tú puedes apoyarlo, ¿no? Y bueno, esa es parte de la discusión que tenemos que dar. Igual, ¿no?, el tema, pues, lo que tú comentabas de la hojilla y de los papeles de Mandinga, bueno, espacios como ese donde se vulnera la dignidad humana no pueden estar en un medio del Estado. Yo diría que en ningún medio, pero sobre todo en un medio del Estado no pueden estar, pues, ¿entiendes? Igualmente hay programas que tienden a la manipulación, como a veces uno veía programas como Grado 33, por ejemplo, que, bueno, tiende a la manipulación informativa. Entonces no puede haber manipulación de la realidad para favorecer al gobierno ni para perjudicarlo. En ambos casos es completamente negativa, pues, y falta, y es una falta, pues, a la ética del periodismo. A las 7:26, quisiéramos unas reflexiones finales de ambas partes sobre el papel de los periodistas, sobre todo en el marco de lo que viene, ¿no? Del cese de la concesión o bien el cierre, ya sea por 72 horas o por más tiempo, del canal privado de noticias Globovisión. Se encuentra la libertad de expresión, la libertad de información en Venezuela amenazada. ¿Cuál es la reflexión o su mensaje hacia los periodistas, hacia los colegas? Nicari, adelante. Bueno, gracias. Considero que evidentemente estamos en un momento bastante álgido en la historia democrática de nuestro país. Es un momento en el que nosotros tenemos también los comunicadores que reflexionar con respecto a cómo contribuir, repito, reitero y hago mucho hincapié en esto, en que se genere un clima de tolerancia favorable en Venezuela. También hay que decir que esta reflexión nos tiene que llevar mucho más allá. Yo veo con asombro cómo, por ejemplo, en los medios del Estado no se da cabida a las voces disidentes, y esto nos hace pensar que evidentemente, además de esta situación, de este síntoma lamentable deterioro de la libertad de expresión en el país, tenemos otros síntomas, y es, por ejemplo, la persecución, la descalificación a aquel que se atreva, que ose a llevarle la contraria a una corriente política, en este caso la corriente política que está gobernando a nivel nacional. Esto nos hace en este momento asumir una posición de firmeza. También nos recuerda que nuestro código de ética, en su artículo 43, especifica que los comunicadores sociales tenemos el deber también de mantener y de tratar de preservar la democracia. Coincido con Vladimir en lo que concierne al hecho de que nosotros no podemos avalar ninguna forma de ruptura del hilo constitucional, venga de quien venga, y que existen mecanismos pacíficos y democráticos para que nosotros nos hagamos sentir, en este caso, si creemos de que está siendo vulnerada la libertad de expresión y por ende la democracia en Venezuela. Entonces, en líneas generales, la reflexión final tiene que ver con llamar a una revisión general de los comunicadores sociales, pero al mismo tiempo mantenernos en pie de lucha. Esto va más allá de un Ravel, esto va más allá de un Marcel Granier. Esto tiene que ver con nuestro papel como ciudadanos y también como, de cierta forma va a sonar un poco romántico, pero como colaboradores, cooperadores en lo que concierne al fortalecimiento de la democracia en Venezuela. Vladimir, tus consideraciones finales. Bueno, yo también coincido con Nicaria en muchas de las cosas que ha planteado, ¿no? Y en una de las que coincido es en la necesidad precisamente de, primero, que los periodistas cumplan con su función. Yo no creo que los periodistas tengan una función, digamos, distinta a la de informar como tales, ¿no? De informar y de hacer denuncias. Yo creo que ese es parte del rol del periodismo. Eso no se le puede arrebatar al periodismo. Ahora, también hay una responsabilidad que tiene, aparte de esa, que es la responsabilidad social. Digamos, como comunicadores sociales que somos, tenemos una responsabilidad, de acuerdo a lo que señala el Código de Ética, con la sociedad, con los más débiles, con la justicia, con la democracia, con la libertad. Eso es parte, pues, inherente a lo que ha sido la lucha de los periodistas durante toda nuestra historia. Y bueno, ahí está el ejemplo de la Asociación Venezolana de Periodismo, de Periodistas. Ahí está el ejemplo del propio Colegio Nacional de Periodistas, que estuvimos luchando por la aprobación de nuestra ley, que estuvo 13 años, hermano, tú debes recordar, Nicari, estuvo 13 años engavetada en el Congreso Nacional, producto precisamente de la presión de los dueños de los medios, que no querían y que sometieron a un chantaje, pues, a la clase política de entonces, de la clase política de la Acción Democrática y COPEI. Bueno, que no querían aprobar la ley de ejercicio, y finalmente, pues, de tanta presión se aprobó la ley. Incluso, por cierto, yo recuerdo que era parlamentario, estaba en el Congreso en ese momento Alexis Rosa, estaba Manuel Isidro Molina, Martín Pacheco, entre otros colegas, ¿no?, que estábamos allí como parlamentarios, Luis Rafael Martínez, en fin, recuerdo, pues, de varios compañeros que estábamos en esa época. Entonces, yo pienso, pues, que el paradigma del periodismo sigue siendo el mismo durante toda, en cualquier gobierno, tiene que ser ese, pues, la defensa de la libertad y la defensa de la democracia, y bueno, también la de una información veraz. Yo creo en el principio de la información veraz, lo defiendo, eso está en nuestra Constitución, y además ha sido parte de la lucha de nuestro gremio durante muchos años, y ese principio nos obliga a nosotros como comunicadores sociales a estar apegados a la verdad y a tratar de recopilar la mayor cantidad de aspectos que rodean a cualquier hecho para presentarlo a la sociedad, ¿no? Porque nosotros no somos dueños de la verdad, pero tenemos que aproximarnos a ella. Y bueno, ojalá, pues, que en el gobierno venezolano, en el gobierno del presidente Chávez, exista la suficiente madurez y la suficiente tolerancia para entender, pues, que hay otras voces, y que entre esas otras voces que hay que escuchar, bueno, está la voz de los comunicadores sociales, que tenemos algo que decir al país, independientemente de la posición política de cada quien, porque aquí no es un problema de que yo soy o no soy partidario del gobierno, es un problema de la responsabilidad que tenemos como comunicadores sociales, y que tenemos que ejercerla, sin manipular, sin prestarnos a maniobras de oscuras, de otra naturaleza. Ese es el rol que tenemos que cumplir, y bueno, yo espero, pues, que... Primero, bueno, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con un eventual cierre de Globovisión, no estoy de acuerdo. Ahora sí estoy de acuerdo con que la sociedad discuta, debata en profundidad sobre el rol de los medios, y ahí no se salva ninguno, ahí nadie puede tirar la primera piedra, lamentablemente, ni ningún comunicador social puede hacerlo. Yo creo que tenemos que asumir nuestras culpas también en la sociedad, nuestras responsabilidades por los errores que hemos cometido colectivamente, ¿no?, e individualmente. 7:30 de la mañana, entonces le agradecemos profundamente tanto a Nicari González, secretaria del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Zulia, y a Vladimir Villegas, periodista, ex presidente de Venezolana de Televisión, y ocupó importantes cargos también en la Cancillería de nuestra nación. Muchísimas gracias, un saludo entonces desde los estudios de Luz FM 102.9 en Maracaibo. Luz FM 102.9. Aquí hay mucha tela que cortar. A mí el tema de las divisas es lo que en este momento está marcando la pauta. Y mucho de qué hablar. Bueno, yo me atrevería a decir que eso afecta en un 70% a la población que posee. Pero en términos sencillos. Tratando de hacer algo ameno con las cifras y en un tema tan engorroso como la economía. Las noticias que mueven tu bolsillo las escuchas en Al Día con la Economía. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde con Gerardo Prieto y Leslie Chaparro por Luz FM 102.9. Nacional, Universidad. Noticias del día. Noticias al día. Todo en un espacio informativo. Luz, Radio Noticias, en sus dos emisiones, estelar a las 12 del mediodía y vespertina a las 5 de la tarde. Luz FM 102.9. te mueve. ...60 minutos de emoción... ...60 minutos de debate... ...hacia este mundial... ...60 minutos de deportes en... ...Fuera de la Cancha... ...de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde... ...con Rodolfo Sarmiento... ...por Luz FM 102.9... ...te mueve. Publicidad. El programa Francisco Ochoa es un programa de bendiciones porque está lleno de oportunidades. Antes tenía dudas para realizar el trabajo, pero ahora tengo confianza en mí mismo. Es como el refrán del pescador, que no te da el pescado, sino que te enseña a pescar. Así mismo hace el programa Francisco Ochoa, no te da solamente la ayuda, sino que te enseña el oficio para que tú te desenvuelvas en el oficio. Y así la economía va mejorando. Es como quien dice, un granito de arena que impulsa a que uno continúe. Ser un verdadero profesional de la mecánica. El programa Francisco Ochoa forma un valioso recurso humano en los sueños y metas alcanzados de 4.763 nuevos profesionales, favoreciendo al esfuerzo propio para seguir cambiando la vida de miles de familias zulianas. Gracias al programa Francisco Ochoa y al gobernador Pablo Pérez, hoy me siento un empresario. Gobernación del Estado Zulia. El Zulia sigue ganando. ¿Has entrado últimamente? En Luz FM 102.9, según como se mire. 7:36 minutos, seguimos en Según Como Se Mire a través de Luz FM 102.9. Les hablan sus servidores Gustavo Cando, Alex y Harry Rondón, hoy en este debate con colegas periodistas, académicos de nuestra universidad sobre los medios de comunicación social, su papel, su rol y bueno, las amenazas que se ciernen sobre la prensa venezolana. A esta hora estamos tratando ya de establecer contacto telefónico con profesores de las diferentes cátedras de periodismo de la Universidad del Zulia. A esta hora, a las 7:36 minutos, seguimos entonces en este debate. Me informa nuestro productor Gustavo Gutiérrez, que ya tenemos en la línea al profesor Orlando Villalobos, quien es encabeza las cátedras de periodismo informativo, interpretativo, de opinión en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Zulia. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a Según Como Se Mire. Queríamos consultarle sobre la opinión desde el punto de vista académico en cuanto al papel de los medios de comunicación, la ética y sus reflexiones sobre la amenaza que, a juicio de algunos sectores, como por ejemplo las diferentes seccionales del Colegio Nacional de Periodistas, se ciernen sobre los periodistas venezolanos y en el marco del cierre de Globovisión. Cuéntenos sus impresiones sobre esta situación, esta coyuntura política en que se encuentran los medios de comunicación venezolanos. Bueno, saludos a ustedes y a la audiencia a esta hora de Luz FM. Pienso que estamos en una época en la cual hay que ponderar y valorar la importancia que tiene la comunicación como fenómeno humano, en el caso particular de la influencia que ejercen los medios masivos. Tiene que ser estudiada, considerada esa importancia que tienen los medios para ganar que el efecto sea favorable para la comunidad y para la sociedad, para impedir que se desarrollen efectos perversos que son contrarios a la democracia y que en muchos casos son contrarios a la convivencia humana. Creo que es un error posponer ese debate, dejarlo como para un asunto exclusivamente de especialistas. Suele decirse que la medicina es tan importante que no se puede dejar solo en manos de los médicos. Lo mismo pasa con la comunicación, es tan importante que no se puede dejar solo en manos de los periodistas o de los expertos en comunicación. Porque el clima de la posibilidad de que haya diálogo público, de que haya intercambio de ideas, de que haya diálogo entre las distintas corrientes de pensamiento, se hace posible a través de la comunicación. Profesor, y también queríamos consultarle sobre un tema importantísimo para el periodismo, sobre todo el informativo y el interpretativo. Es el tema de la censura o la autocensura a los medios y a los periodistas venezolanos. ¿Cree usted que existe un peligro real, existe esta tendencia en la prensa venezolana y zuliana y que está surtiendo efecto esas presiones a nuestros colegas periodistas? No estamos hablando de asuntos que sean novedosos. O sea, el tema de la autocensura ha estado en, yo creo que desde el principio del periodismo. Siempre para el periodista y para la comunicación hay el imperativo ético y moral de ser la voz de los que no tienen voz, para decirlo con una frase que es muy conocida. Vivimos una época asignada por las tensiones y por el debate. Es evidente que los medios ejercen una marcada influencia en la población, porque el primer dato que sale a relucir en una conversación de este tipo es el consumo de medios que hay, particularmente la televisión, que es el medio que acapara más la atención de la gente en este momento. Y hay un consumo muy alto, lo que quiere decir que la gente, el nivel de exposición que la gente tiene frente al aparato de televisión es bastante elevado. Y en general, en relación con la exposición de la gente ante los medios es bastante elevada. Hay una... Por lo tanto, insisto en lo que dije en la primera parte, habría que considerar esto, ¿no? ¿Cómo hacer para ganar un efecto que sea beneficioso y benevolente de la relación con los medios? Hay una tendencia que se da a considerar de parte de intereses creados en la relación con los medios, hay una relación que se da que a considerar que es muy elevado la capacidad que tienen los medios de influir en la población, ¿no? Y eso hace, uno lo ve, por lo que ustedes dicen, del debate que se da en Venezuela. En Venezuela, desde los medios masivos, por ejemplo, en el caso de los privados, vamos a empezar por allí, se trata de influir, se trata de impedir un proceso de cambios que se ha generado en Venezuela en los últimos años. Ahora, yo lo inscribo no simplemente que se trate de una acción de Globovisión o de un medio en particular, yo lo inscribo que se trata de que eso forma parte de una tendencia que algunos autores llaman la mediocracia, ¿eh? Entonces, nosotros para ganar convivencia ciudadana, para ganar democracia, para ganar pluralidad, que la necesitamos en el país, para que se reconozcan que hay distintas corrientes de pensamiento, ¿eh? Y que lo lógico, lo prudente es que se permita que esas distintas corrientes puedan debatir, puedan entrar en diálogo. Fíjense que en la mediocracia los líderes son construidos por asesores de imagen, eso lo han dicho algunos autores. Nosotros necesitamos democracia para que se reconozcan los liderazgos que sean el resultado de la relación con la gente, de la relación con la comunidad. En la mediocracia, los dirigentes políticos van a los programas de opinión. En la democracia, los dirigentes políticos van a las comunidades. Y por último, este dato que se dice sobre este tema. En la mediocracia, los ciudadanos dicen lo que los medios piensan, por lo menos es la intención que tienen muchos medios. En la democracia los medios tienen límites, los medios no pueden estar ni por encima de la ciudadanía, ni por encima de la gente, ni por encima del Estado. En todos estos países, si una recuperación hay en América Latina es que hay un resurgimiento del Estado. Por supuesto, el Estado también tiene que someterse a la norma y tiene que someterse a eso que se llama el Estado de Derecho, el Estado. Pero no es cierto que lo que más nos convenga en Venezuela o que lo que más convenga en América Latina sea el debilitamiento, la desaparición del Estado. En la década del 90 y principios de esta década actual, del siglo XXI, todavía prevalecía una corriente conocida como neoliberalismo, no la podemos llamar de otro nombre, que el postulado básico era proponer la eliminación del Estado o el debilitamiento del Estado. Entonces se decía que no hay reglas, que el mercado debe predominar, que en cualquier campo, eso incluye el campo de la comunicación. Hoy día, lo que luce como más conveniente es que haya un Estado que, por supuesto, se sujete a la norma, se sujete a la ley, se sujete a la Constitución, pero que haya un Estado que establezca la regla. Se tiene que admitir que en cualquier país del planeta Tierra, los Estados son los que administran el uso, por ejemplo, del espacio radioeléctrico. Ocurre en todos los países, ¿no? Eso no es una potestad única de Venezuela. Entonces, creo que eso es lo que va a permitir que haya límites. Por fortuna, las tendencias más recientes que se dan en Venezuela, que se dan en América Latina, indican que hay una recuperación del sentido crítico de la gente en su relación con los medios masivos. No es cierto que los medios puedan imponer arbitraria, libremente sus opiniones. Si así fuera, Lula no hubiera ganado. Lula se enfrenta al aparato más importante, al canal más importante, o Globo en Brasil. Evo Morales no fuera presidente todavía. Correa no fuera el presidente de Ecuador. O sea, en América Latina hay una cosa que es distinta, porque la gente un poco ha dicho, ya estamos hartos de estar hartos, y se expresa pues de manera diferente, y cada vez es más limitado la influencia que tienen los medios masivos. Pienso que para ganar democracia, para ganar libertad, que es un postulado en el que se insiste tanto, necesitamos que haya que se asuma que hay limitaciones tanto para el ejercicio del Estado, pero también limitaciones para el ejercicio de la labor mediática. Profesor, sí, son las 7:46 minutos de la mañana en Luz FM. Estamos conversando con el profesor Orlando Villalobos, profesor de las cátedras de periodismo interpretativo, periodismo de opinión y periodismo informativo de la Universidad del Zulia. Y le consultamos lo siguiente: ¿usted cuál cree usted que es el rol que debe asumir, por ejemplo, los medios universitarios ante toda esta diatriba que hay entre los medios de comunicación privados y del Estado venezolano? Pareciera que hay dos países, uno el que refleja Venezolana de Televisión y otro el que refleja, por ejemplo, Globovisión, que ha estado muy en la palestra últimamente por la beligerancia, ¿no?, que ha mostrado el gobierno nacional en contra de este medio. ¿Cuál es su opinión al respecto? Fíjate que la observación tiene que ir dirigida a los distintos medios, tanto a los medios. Yo digo que en el escenario comunicacional de Venezuela de hoy hay medios privados, hay medios estatales o públicos. Fíjate, este espacio, estos deberían ser medios de servicio público, pero hay un debate sobre eso, de modo que yo no los voy a llamar como dice el gobierno, que es un sistema de medios públicos. Vamos a considerar que son estatales o públicos, ¿verdad? Y también están los medios comunitarios, que es un fenómeno nuevo que no tiene la influencia suficiente todavía, pero que es conveniente que no se desconozca este espacio que van ganando los medios comunitarios, aceptando todo el debate que tiene que darse en ese campo, porque desde lo comunitario hay muchas tergiversaciones, en nombre de lo comunitario se hace mucho, pues, digamos, un ejercicio comunicacional al servicio de lo mercantil y de lo comercial. Entonces, las observaciones tienen que ir dirigidas en estos distintos campos. Comienzo, por ejemplo, con los medios estatales. En los medios estatales tiene que haber espacio para las distintas corrientes, tiene que haber una mayor apertura. Yo escucho las observaciones, las críticas actuales que hace Vladimir Villegas, que es expresidente de BTV. Pero también habría que ser autocrítico, porque dirigió BTV y había que preguntarse si la dirección actual de BTV en tanto se diferencia con lo que ocurría en tiempos anteriores. Pienso que hay programas que inmerecidamente están, estoy de acuerdo con eso, están en medios estatales. O sea, caso de La Hojilla, por ejemplo, que se ha debatido tanto, Yo creo que la hipótesis de que eso se hace para defender al gobierno no me parece, es contraproducente, porque la hojilla no permita que se ventile el debate público. En muchos casos se descalifica a cualquiera que haga críticas. No puede ser que desde el espacio estatal eso sea válido. En el caso de los medios privados, tenemos situaciones como las que han surgido, como RCTV, como en este momento con Globovisión. Yo creo que la solución no es cerrar Globovisión. Lo que sí hay que proponer es un amplio debate. Esta sociedad tiene que movilizarse, tiene que discutir sobre el trabajo que realizan los medios, todos los medios, empezando por los medios del Estado, pero colocando como foco de atención también el ejercicio que se hace desde los medios privados, que en muchos casos actúan como franquicias políticas. Son Villegas dice que es un partido político con cámara. Yo digo que son como franquicias políticas, están al servicio no ni siquiera de una línea editorial, ni siquiera al servicio de una labor crítica que se haga desde un medio, están al servicio de intereses políticos subalternos, porque la política es válida, el ejercicio crítico, pero ya hacer un tipo de labor deliberada como la que se hace acá, para criticar todo lo que venga del gobierno, para fomentar la diatriba, no me parece que eso resulte válido. La labor de Globovisión es de provocación constantemente al gobierno, pareciera. Entonces, si yo fuera del gobierno, que no soy, no tengo cargo público ni quiero tenerlo, pero si yo fuera el gobierno, yo pensara que Globovisión lo que quiere es que le cierren el canal, que todos los días es una labor permanente de provocación. Pienso que lo más prudente, lo más inteligente, no es cerrar. Ahora, el Estado sí tiene que actuar. Conatel tiene que justificar que existe, o sea, tiene que debatir, tiene que poner normas, tiene que no sé si sean válidas algunas sanciones, no me parece que ese sea el punto ahora. Hay que dar el debate, o sea, en todo caso, los cambios que se van a producir en la televisión, sea estatal o pública, o privada, eso no se va a resolver porque hay una sanción, una medida que se pueda tomar, ni mucho menos. Yo creo que más bien favorecería a Globovisión que le quitaran la concesión, que no sé de qué es tan extendida sea la concesión, porque no es el mismo caso de RCTV, que estaba mucho más sembrada, que tiene una extensión nacional, es un caso diferente. Agradecidos eternamente entonces con el profesor Orlando Villalobos, quien encabeza las cátedras de periodismo informativo, periodismo de opinión y también el interpretativo en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Zulia. Agradecidos entonces por participar en este debate que hemos organizado hoy en Según Cómo Se Mire sobre el papel y las amenazas en contra de los medios de comunicación social de Venezuela, tanto en la prensa escrita como en la televisiva y en la audiovisual. Y bueno, son las 7:52 minutos, tenemos tiempo para otro invitado más a participar en este debate, Harry, y me permito citar un artículo de opinión publicado en el diario La Verdad hoy por el ex rector de la Universidad del Zulia, Leonardo Atencio Finol, titulado Fuego Mudo, y referido a todo este debate que se ha suscitado por la amenaza presidencial contra Globovisión. Dice en cita textual el artículo: académicos, comunicadores y opinólogos han explicado de manera convincente las bases teóricas y legales que ponen en evidencia el disparate de esa acción desesperada. Confirman que se trata de un problema de intolerancia y poco respeto a las ideas y pensamientos de otros, porque ha expuesto al público la desnudez del líder y su gobierno a través de las continuas y documentadas denuncias de corruptelas, ineficiencia y efectista accionar gubernamental, así como sus profundas contradicciones. Lo extraordinario de esta posición de Globovisión, continúa el texto de Atencio Finol, y de otros medios de comunicación que no se rinden ante la barbarie y se niegan a la autocensura, es que asumen los riesgos y luchan sin miedo, a pesar de la turbulencia del escenario. Son reflexiones entonces del ex rector de la Universidad del Zulia sobre este debate en cuanto a los medios de comunicación social. Zulia hizo un contacto telefónico, Gustavo, con el profesor Jairo Lugo, quien está en el Reino Unido, en Escocia, y aquí hay unos audios que nos gustaría pues reponer para todos ustedes sobre la intervención que tuvo ayer el profesor Jairo. el día de ayer. Ah, los tenemos en la computadora. Bueno, nos está apuntando nuestro productor que los audios están en la computadora para ayudar más a este debate mientras contactamos a nuestro próximo invitado. Giovanni el Pulpo Machado está allí buscando el audio. ¿Ya lo tenemos el audio? ¿Lo soltamos? Escuchemos entonces. La polarización es buena para vender periódicos, buena para captar anunciantes, pero no necesariamente es eficiente para cumplir el rol que el periodismo debe cumplir, que es un rol de intervención social, un rol de articulación política. Mucha gente dice que, o mucha gente ha criticado a los medios, por ejemplo, porque los medios de Venezuela se han convertido en actores políticos. Yo creo que el rol de los medios no es tanto ser actor político como articulador del discurso político. Todos los medios tienen derecho a tener una posición. Esto sin discusión. Se ha discutido, por ejemplo, que los medios del gobierno son medios que adoptan la posición del gobierno cuando son pagados por los contribuyentes. Yo creo que los medios tienen derecho a adoptar su política editorial, la política editorial que su directiva crea más conveniente, porque cada quien tiene el derecho de tener la visión del país y del proceso de solución que más crea lógica. Lo que no hay derecho, o lo que no se debe hacer, es coartar la posibilidad de otros elementos, de otros actores, de ofrecer soluciones y ofrecer propuestas y alternativas. Mientras los medios no se conviertan en plataformas plurales de discusión, donde el día que nosotros veamos, por ejemplo, el canal Venezolana de Televisión, que veamos Vive TV, que veamos el canal a la red TV y a Globovisión, ofreciendo de manera respetuosa, cosa importante, es decir, que permitiéndole que la gente exprese sus ideas y sus visiones del país sin caricaturizarlo, entonces ese día vamos a ver un periodismo que es mucho más relevante y que es mucho más importante para el ciudadano, porque el ciudadano va a ver allí la posibilidad de discutir. Lo que, por cierto, no significa que los medios sean el actor político que solucione el problema. Eso es lo que ha pasado a falta de canales políticos establecidos y funcionales. Es decir, nosotros, por ejemplo, vemos muchos casos donde una comunidad no sabe a quién recurrir cuando tiene un problema, a pesar de que tiene un concejal elegido, a pesar de que tiene un diputado elegido, a pesar de que tiene un consejo comunal elegido, no sabe a quién recurrir. Y por eso es que van a las redacciones de los medios, de las radios, de las televisiones, de los periódicos, para reclamar allí a las autoridades, porque saben históricamente que es la única forma en que las autoridades intervengan y hacen algo. Pero bendito el día en Venezuela en que la gente, en vez de ir al medio a reclamar, vaya en vez a su diputado y a su concejal con nombre y apellido y le diga: señor, usted me tiene que solucionar el problema de mi comunidad, de mi barrio, porque usted fue elegido para eso. Bendito ese día, el día que los periodistas vayan y entrevisten a esa persona y diga, bueno, ¿cómo usted va a articular la solución al problema de esta comunidad? ¿Dónde está la parte del presupuesto? Que el bloque, por ejemplo, que el bloque zuliano actúe como un bloque de defensa de los intereses de Zulia y no solamente de intereses particulares partidistas. Entonces, ese día que nosotros logremos articular como medios ese tipo de soluciones, vamos a lograr una incidencia mucho más positiva en la sociedad. En Luz FM 102.9, según como se mire. Era la opinión de Jairo Lugo, quien fue profesor de la Universidad del Zulia, entre otras cátedras de Sociología y Teoría de la Comunicación. Ahora es actual académico de la Universidad de Stirling, allá en Escocia, y donde dicta periodismo. Y eran parte de sus declaraciones sobre este debate. Continuando entonces con sus impresiones. Las impresiones de Jairo Lugo sobre el debate que se está suscitando en Venezuela en cuanto al papel de los medios de comunicación. Sigamos escuchando sus impresiones. Claro que este es el momento preciso de discutir. Vamos a decir, pero que a discutir en verdad. No es que un grupo decida un proyecto de ley o que un otro grupo decida que va a boicotear un proyecto de ley simplemente porque tienen posiciones antagónicas políticas. No, es un momento de discutir ampliamente el periodismo. Yo, por ejemplo, siempre he planteado, yo estoy de acuerdo y soy fundamentalmente defensor de la colegiación profesional, pero creo que que los criterios para ingresar al colegio de periodistas deben cambiar fundamentalmente. Yo creo que se le debe dar cabida al Colegio Nacional de Periodistas, a los consejos comunales, a los medios comunitarios, a las personas a los columnistas. Yo creo que queda el espacio, pero que después de que se le dé espacio y que entren al colegio, se rijan por un código de ética que sea homogéneo para todos. yo creo que esa discusión hay que generarla ya, y o sea, no tiene por qué prorrogarse porque estemos en crisis, porque en crisis hemos estado toda la vida, y yo creo que simplemente si vamos a usar eso como excusa para no dar una discusión en el seno de nuestra profesión, pues entonces nunca se va a dar, porque nunca vamos a tener el momento propicio. Continuamos con Según Cómo Se Mire, la revista informativa de la mañana. 7:59 de la mañana en Luz FM 102.9. Esto es Según Cómo Se Mire, con Gustavo Ocando, Alex y Garrix Rondón. Ya estamos llegando al final de nuestro debate, pero prometemos que mañana lo vamos a continuar con otros invitados especiales que vamos a tener para seguir con esta discusión sobre el papel de los medios de comunicación. Gustavo, creo que hoy hubo un buen debate y pusimos en el tapete algunas ideas a través de nuestros invitados sobre este tema, ¿no? Sí, fue sumamente fructífero escuchar opiniones tan variopintas y que coincidían en lo que es el papel de los medios, o lo que debería ser el papel de los medios, de los colegas periodistas, de nosotros como partícipes de este gremio periodístico dedicado a la información y a la formación de la sociedad venezolana. Escuchábamos impresiones, por ejemplo, de